Gran Metrópoli. 1, 2, 3. Y bueno, aquí comenzamos otro programa de Toques el Tema, segunda edición, hoy desde la Redada Miscelánea Cultural por www.lavoxpopuli.com. Aquí está Soat, que es el que está al frente de este espacio. Entonces, aquí queda la radio. Soat, ¿cómo vamos? ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Todo bien, hombre. ¿Qué se trae este sábado de Toques el Tema, segunda edición? Bueno, para colorear este sábado gris, traemos a un compañero ya de años, nos conocemos, se llama Jorge Luis Vanegas. Él es de Cali. ¿Y qué más, Jorge? ¿Todo bien? Hola. Bueno, ¿cómo anda? ¿Está todo por ahí? Bien. ¿De dónde venís? Ahorita de un restaurante vegetariano. ¿Qué comiste? Un sándwich vegetariano. Que Jorge es vegetariano. Justo hoy cerraron la Republicana y bueno, Jorge se quedó ahí con ganas de probar el pan artesanal. Uy, sí, es bien rico y ahí para los que no comen carnecita. No aguanta un resto y es rico. ¿Y de dónde venís de la moto? ¿Estabas viajando? Vengo de Ibagué, de Cali. Entonces estaba por Guayaquil, Quito, Turcana, sí. ¿Cuánto tiempo llevas viajando este año? Este año no sé. Todo el año he viajado. Me perdió la cuenta. Sí, este año he estado hecho Cali, Cerrito, Medellín, Puerto Wilches, Santa Marta, México, Ciudad de México, Guanajuato, Celaya. Xochimilco, Nueva York, Filadelfia, Bogotá, Cali, otra vez Medellín, La Tebaida, Armenia, Circasia, Ibagué, Bogotá, y ahora regreso a Ibagué, luego a Cali. Todo en orden cronológico. Luego ¿no? Bogotá. Bueno, sí, estoy saltando ahí. ¿Pero vos estás residiendo en este momento en Bogotá? Estoy residiendo en esa moto. ¿Y cómo es eso de residir en la moto? No, es una ruta... bueno, yo llegué a Bogotá hace 20 años. Yo soy de Cali. En el 98 decidí, con la banda que tenía, como hablábamos ahorita antes del programa, los sueños que uno tiene así de peladito, que uno quiere que su banda dure toda la vida con sus mismos compañeros del colegio, sí, hasta claro el final. Claro. Bueno, esa es la primera mentira que uno se dice. De mis compañeros con los que empecé no queda ninguno. Bueno, otros están dedicados a otras cosas. Hay uno que se dedica a tocar boleros, que es maestro tocando la guitarra, Álvaro. Los otros no, uno está recogiendo papeles por el bazuco, otro está bastante mal también por la misma situación, y el resto no sé nada, no sé más, no sé. Bueno, el tema es que yo me vine para acá hace 20 años. Estuve, venía de una rutina muy fuerte de tocar los fines de semana con diferentes grupos, Chisga, pues, que se dice. También desde el principio siempre tuve mi banda. Mi primera producción la grabé en el 91 con esa banda que se llamaba Antología. Hicimos el primer trabajo discográfico que nunca pasó a un disco, sino que en esa época no había CD, lo sacamos en cassettes. Uf, claro, sí. El CD salió despuesito. ¿Qué tal la recibida de Antología en esa época? Bien, eso sacábamos como 500 copias, eso se vendieron así. Fue un trabajo de 12 cortes. El segundo lo sacamos en el 93, que se llamó Demoler, un trabajo en vivo. Y también tuvo muy buena... En el 95 ya entramos a un estudio y grabamos también, pero ya estaban los discos, los CDs, pero no salió al mercado. Y en el 98, en el 97 decidí que en el 98 me venía para Bogotá para proyectar la banda desde acá. Llegué acá y la banda se murió y nació Vulgarcito. Nació Vulgarcito. Entonces, esos 10 primeros años, bueno, venía esa rutina de trasnochar, tocar. Sí. Y aquí pues en esa época, en el año 99, 98, no se tocaba en los bares. Aquí veníamos de la famosa Ley Zanahoria de Mocus, que acabó con la vida nocturna en esa época. Y muy poco se tocaba. Yo me dediqué a dar clases. Yo fui profesor de guitarra eléctrica en Yamaha un tiempo. Tenía muchos estudiantes particulares. Me recorría toda la ciudad en bicicleta. Y bueno, Vulgarcito nació Vulgarcito, grabamos el primer disco. La gente original, los fundadores, yo soy un fundador y otros dos, los otros dos me dejaron. Cuando empecé a grabar el segundo disco, me quedé con el disco así, empezando a grabar. Lo terminé de grabar. El primero se llamó El Primer Polvo, 99. Qué romántico. El segundo, sí, para no perder la línea, se llamó Vuela Mierda. Era mucho más pesado y prácticamente lo hice solo. Después de mucho trabajar, lo pude sacar en 2005. Y seguí trabajando. Ya en 2005 ya había movimiento nocturno en Bogotá y tocaba mucho por todos lados. Hubo mucho, entre 2002 y 2010 toqué mucho en los bares acá, mucho, no, hasta hace poco. Pero entonces le di el vuelco a Vulgarcito, lo metí en los bares, hice muchas versiones de otros artistas y regresé a mis versiones ya para 2009. Empecé a tocar otra vez canciones originales de la banda, compuse el tercer disco que se llamó Boleros del Ayer. Sí. Ya como cambiando un poco la... Volviendo al rock and roll, porque sí. Antología era rock and roll. Claro. Pero era más contestatario, más como... Vulgarcito, los dos primeros fueron muy pesados, pero sí. Para mí es rock and roll. Pero en el Boleros del Ayer vuelvo a ser un poco más amigable con el público, porque los dos primeros discos la gente iba a los conciertos y creían que yo los estaba insultando. Me vetaron en Rock al Parque, en la Mejor Torta, en la Universidad Central, en la Body Costello, en el Teatro del Aire Libre Los Cristales en Cali. Me metieron como en 10 sitios y ya pues a la gente, claro, a todo el mundo le da risa, a mí también me da risa, pero eso significaba que me dejaban de dar trabajo. Claro. Bueno, eso se disfruta, se hace la puesta en escena muy fuerte, hacíamos cosas muy fuertes con el grupo y yo, pues, entonces, pero me di cuenta que pues para poder seguir tocando tenía que hacer el tema un poco más, que la gente no se sintiera agredida. Claro. Y sigo haciendo lo mismo, pero regresando un poco a las raíces mías o lo que yo escuché siempre toda la vida y que siempre amé tocar, que es el blues. Y hablando de esas raíces... De todas maneras, el blues es por antonomasia música contestataria. Claro. Sí, digamos que cambias el tono. ¿Sabe qué quiere decir antonomasia? ¿No? Sí. ¿Cómo ve? ¿Sabe qué quiere decir antonomasia? ¿Qué? ¿Usted sabe qué quiere decir antonomasia? Dígalo, usted. más lo será usted mientras averigua qué significa. Antonomasia es por definición. O sea, okay. Es música que nace dentro de la opresión. Originalmente, pues, porque con los años nos damos cuenta que compartimos las mismas raíces. El blues se supone que nace en el sur de Estados Unidos, el Mississippi, pero tiene raíces africanas que tienen que ver aquí con la cumbia y el vallenato y el folclore nuestro. Tienen muchas raíces. Las raíces negras africanas. Se comparte todo, se comparte los velorios, los casorios, las danzas, la comida, la vestimenta, la forma de hablar y los ritmos también, muchas las armonías. Entonces, hay muchas cosas que tienen el mismo origen. Sí, claro, eso sería como un árbol genealógico, ¿no? Todos terminan siendo primos de alguna manera o hermanos. Claro, hermanos de leche al menos. Sí. Todos venimos de África. Y particularmente, ¿cuáles serían las raíces suyas? Las raíces que usted, o sea, su primer acercamiento a la música. No, pues en mi casa siempre hubo música. Mis papás son artistas, siempre pasaron músicos por ahí. Mi mamá ha hecho música toda la vida, mi abuelo. Entonces no tengo algo así como... estuve roté entre el folclore y el rock. Rock, siempre hubo rock y blues en la casa, entonces también hubo música clásica, los que escuchan los teatreros, ¿no? Silvio Rodríguez y todas esas cosas. Y bueno, pero yo siempre por la línea del rock y todo. Y ahorita que estabas hablando de tu primera banda, el segundo trabajo o tercero fue en estudio, ¿no? Pero ¿cómo era el proceso de grabación antes, si no teníamos como el acceso a un estudio profesional? No, nosotros... tocábamos en Cali y pues era muy escaso los grupos de rock en el 89, eso era muy poco. El que tuviera una guitarra eléctrica era rico, yo la tenía pero no era rico. Había unas condiciones, las pude conseguir una guitarra, trabajé, pero... Y tocaba desde los 15 años por ahí. 14 años. 13, 14. Y, pues claro. Y entonces... Un amigo, nosotros ensayábamos muy duro, un amigo nos asistió a un ensayo y él era muy fanático del rock. Y él dijo, muchachos, yo les regalo 100 mil pesos y graban. Y no, 100 mil pesos era con... con esos 100 mil pesos pagamos 4 horas en el mejor estudio de Cali del momento, que era Paranova Films. Grabamos en cintas. Pero entonces, de las 4 horas, el tipo del ingeniero de sonido se gastó 2 microfoneando y no las cobró, ¿no? Cuando nosotros, uy, pues ya llevamos 2 horas. Claro, hicimos el disco en vivo, en el estudio, como pues, a la antigua usanza, y como claro, nosotros nos practicamos, no podíamos hacerlo por tracks, sino que así en vivo y ya llega. Antes de grabar, nos sometimos a unas sesiones fascistas de ensayo, donde cada uno le daba pela al otro y eso. Ensayábamos como 1000 horas al día, llegamos claro, a las 9 de la mañana y a las 6 de la tarde salíamos. Ensayamos a que... Y claro, fue la única manera, llegamos al y en 2 horas grabamos 12 cortes, así, estuvo bien. Claro, es que así era antes, ¿no? Importaba más, digamos, el momento, como la tomas, si alguien la embarró, era, digamos, más jodido coger la cinta y cortarla. No había derecho a equivocarse. Claro, ahí sí tocaba ensayar, ¿no? Y tocaba tener la canción compuesta desde el principio y sí, no llegar a inventarse lo demás. Pero eso también forjó el carácter y una forma de trabajar. Entonces yo cuando llego a un estudio ya tengo todo claro. Yo aprendí a hacerlo así. Aprendí a trabajar contra el reloj. Con el presupuesto y con los recursos que había, con eso había que hacer todo. Ahorita pues ya uno puede grabar en la casa y todo el mundo puede grabar lo que quiera. Puede grabar cosas chéveres, muy buenas. También pueden grabar estupideces y, claro, sí, claro, y se vuelven famosos. No sé, está bien, eso está bien. Como dice un amigo, la democratización de los medios. Que también claro, separa un poco los filtros y... Todo el mundo tiene acceso, ¿no? De eso se trata, creo, también un poco. Sí, de eso se trata también el conocimiento. Y diversidad, ¿no? Ya sí, la música es demasiado diversa y pasa planos como de la música clásica a lo que se escucha actualmente y es una combinación de todo. Claro. Uh-huh. Bueno, Jorgito, vamos a empezar con alguna canción. ¿Tiene alguna en especial que le recuerde a esas épocas? De esa época, no, a mí siempre... yo siempre he vibrado con el blues. Sí. En mí el rock and roll y el blues es lo que siempre me ha... Bueno, esto es una canción que habla de una etapa de... Precisamente como migrante, siempre he sido como... aunque soy de Cali, siempre estoy viajando y acomodándome a un lugar nuevo. A pesar de que he vivido en Bogotá, siempre me estoy acomodando a cualquier lugar. Y esta es de una canción que nace de la época que yo estaba en... Que me fui para Buenos Aires, Argentina... Detrás del sueño del blues, de descubrir dónde vivió Papo, dónde tocaba, con quién tocaba, toqué, aprendí muchas cosas, pero que a la postre no me resultaron las cosas como yo pensaba. Entonces esta canción se llama El Errante. Bueno, a ver, voy a inventarme una versión ahí. Salgo a buscar de pocos mi solución. Muchas horas recorro a pie el cemento de esta región. Voy entrando sin preguntar y no encuentro lo que quiero tomar. Ya es martes y quiero llegar y mi frente comienza a sudar. Veo que todo está al revés, hay que ordenar de una vez. Si me equivoco puedo entender, no importa se perder. Thank you. viernes y veo por fin que no estás ya por aquí. Mi equipaje un poco gastado lo preparo para partir. Ahora queda salir a buscar la carretera una vez más. El errante. El errante. Bueno, esta canción está interesante. ¿Por qué no era lo que pensaba cuando se fue por allá? O sea, porque yo fui como con la el ideal que en Argentina el blues está en todas partes, se respira. Y en cierta forma sí, tienen la tradición, tienen los históricos del blues en castellano. Fue el primer lugar donde se empezó a grabar y a hacer blues en castellano. Pero ya como industria es difícil llevarla a cabo. O sea, soy una persona que mi oficio es ser músico. Allá no, allá los músicos son muy pocos. No quiere decir que la gente no toque, hay mucho talento, mucho, hay gente que es muy buena, pero no se dedican al oficio de la música. Tienen que hacer otro tipo de trabajo para el fin de semana tocar la guitarrita. Así por lo menos fue en esa época que me tocó a mí. Y bueno, en últimas, la gente para poder tocar en un lugar tenía que pagar por tocar. Entonces pues tampoco rinde. Claro. Entonces pues pensé que me había estrellado. Pero en últimas, esa experiencia lo que hizo fue darme muchas lecciones. Aprendí mucho de esa situación. Entonces, igual estoy enormemente agradecido con Argentina por la vivencia que tuve y la gente que conocí, y terminé compartiendo con muchas personas que tienen mucho conocimiento, y pues eso también me hizo muy feliz. Estuviste en tarima con algunos artistas también, como que ya habías escuchado antes, ¿no? Como... Sí, yo compartí con Blues del Sur, con que es una banda bastante importante, muy importante de la Argentina ahorita, con Martín Luca, que es el actual cantante de Memphis La Bluesera. Y estuve invitado a tocar en el Festival de Buenos Aires en febrero con Miguel Botafogo, con Don Vilanova, se llama ahora, pero es Botafogo. Todo un honor. Sí, sí, un maestro, porque además él fue amigo de Papu y toda claro. La cosa, y la línea, pues, importantísimo claro. Para mí eso. Jorgito, ¿y cómo fue este encuentro con Norberto Napolitano? No, yo no lo conocí. Pero digamos, como no lo conociste, te llegó... Sí, sí, aquí llegó por medio de un amigo argentino, Alejandro Amaro, una persona que aprecio mucho, un gran amigo. Él fue el que me presentó a Papo. Yo llegó en 2007, Papo había muerto en 2005, y él quería hacer un homenaje a Papo aquí, y por intermedio de una amiga me ubicaron. Una amiga me dijo, que aquí en Argentina, que quiere tocar rock argentino. Y yo me imaginé que era Charlie García y las cosas. Entonces yo le iba a decir que no, pero hagámosle. Y en Craps estábamos. Y me presentó la música, me dijo, escucha esto. Entonces sonó que sea rock y yo... ¿De riff? Sí, riff. ¿Cómo es? Ese riff así, yo quedé encandilado. Es menester que sea rock. Es menester, entonces empiezo yo a escuchar Papo y montamos ahí como, al siguiente día ya habíamos montado 10 canciones, al otro día teníamos 20 y de ahí para, íbamos por una presentación y terminamos haciendo 30, tocábamos Papo por todas partes y luego, claro, empezamos a hacer de la Mississippi, de la Memphis, de Box Day, y bueno, Alejo se fue. Y quedo yo con todo eso inyectado y ahí fue donde le doy el vuelco, que regreso al rock and roll, al blues, gracias a eso, porque yo descubro el blues en castellano. Y pues a mí siempre el blues en inglés me gustó, siempre escuché Muddy Waters, B.B. King, Albert Collins, me fascinan, Stevie Ray Vaughan, pues Jimi Hendrix, y siempre me tocó el alma, pero cuando escucho el blues cantado de esa forma tan particular, de esa forma tan sencilla, con tan pocas palabras, decir, expresar tantas cosas, por una persona como Papo, pues ya hay que... Me sumergí en el mundo del blues en español, por eso me fui a vivir esa etapa en Buenos Aires. Claro, y además nosotros estamos acostumbrados que si nos dicen blues, ¿sí? Precisamente nos acordamos es de eso, ¿no? B.B. King, sí, tal, claro. Como Jimi Hendrix, uno dice, wow, como bueno. Claro. Incluso Janis Joplin, uno dice, uff, este es el blues, como wow. O bueno, Led Zeppelin llegó como también a ese nivel. Que hacen la versión, o sea, Zeppelin retoma el blues norteamericano, lo hace su estilo y se lo regresa a los gringos y los gringos quedan con lo que le dicen la invasión británica, ¿no? A usted... Dale, seguí. Ay, me pateaste. Estoy bien. Ay, cara. En la cara no. A usted los puristas lo han criticado, ¿no? Por sí, precisamente claro. El estilo. En todos lados hay puristas. En todos lados hay puristas y claro, el purista es un conservador del estilo. Y me parece que es fundamental que existan porque ellos son museos ambulantes o son personas que se encargan de conservar el estilo en su más pura expresión. Aunque el blues puro es una combinación de diferentes cosas, ¿no? Viene el gospel, de la música rural, del campesino que medio sabía tocar la guitarra pero lo expresaba. Entonces, no se puede decir que el 3 de febrero de 1889 nació, no, sino que es una combinación de folclore, de expresiones populares. Folclore. El tema del folclore acá... También hay un estereotipo de ese folclore, ¿no? Como coger el acordeón y la guachara y gritar como si fuera rock, listo. Y como... Sí. Es que yo pienso que eso, bueno, desde mi punto de vista, que yo no tengo la verdad absoluta ni me ha faltado, pero, o sea, a mi gusto y a mi parecer, la gente hace descubrió una fórmula con Carlos Vives. Ajá. Entonces, a esos instrumentos folclóricos, con el ritmo, le ponen una guitarra eléctrica y ya dicen que es rock, fusión, y me parece que por más que se intente, es una falta de respeto tanto con el folclore como con el rock, porque no se basan en una investigación, sino en una fórmula comercial, y pues, obviamente, como han tenido resultados comerciales muy importantes, la repiten, y bueno, el desgaste de esa fórmula nos dará la razón o va a decir que son eso, o desembocan en cada vez estilos más mediocres y facilistas, ¿no? Hoy en día un DJ es mucho más importante que un músico, ¿no? Claro. Entonces, pero, no sé, yo pienso que el sentido común y la naturaleza van a, con el tiempo, a decir que va a haber espacio para todos, pero va a darle la importancia a la expresión como tal. Una expresión. ¿Cuándo fue la última vez que tocó en un colegio, como, digamos, para esto de educar con lo nuevo que está sonando? Es una experiencia totalmente distinta, pero yo sé, digamos, si es mucho Yo hice, no sé, yo hice colegio ahorita hace como 15 días en La Tebaida. Yo iba para, bueno, hice una parada en La Tebaida, hice un taller de 8 de la mañana a 12 del día para diferentes cursos, mostrándoles el blues, la historia, un poco de mi perspectiva del blues en castellano e intercambiando, pues ellos me hacían preguntas y yo casi siempre las contestaba. Bueno, ¿qué nos vamos entonces con otro temita? Bueno, ¿qué quiere oír, señorita? Uy, no sé, pues qué tal si recordamos algo de tu banda Vulgarcito, como si hiciera algo nostálgicos con el recorrido de los temas. Ah, bueno, esta canción nace de un recorrido de... Sí, yo voy así viajando y veo en un puerto, veo un barco abandonado. Sí. Entonces me parece una imagen muy triste. Y nace esta canción que se llama Barco Viejo. Esta noche estoy tan solo, con el alma hecha pedazos y el corazón entre mis manos, que no para desangrar, esperando por promesas que se rompen con el tiempo, como un barco viejo que lo amarran, que jamás volverá a navegar. Esta noche estoy tan solo, con el alma hecha pedazos y el corazón entre mis manos, que no para de sangrar, esperando para promesas que se rompen con el tiempo, como un barco viejo que lo amarran, que jamás volverá navegar. Qué bonita interpretación, Jorge. Gracias. No, y me gusta mucho que todo esto salga de la inspiración de una imagen, ¿no? Como de una escena, un cuadro que... Usted que es pintor, hermano. Sí. Podría pintar también esa canción. Bueno, un saludo a las personas que nos están escuchando en este momento. Cualquier pregunta que tengan que hacer por Facebook en La Voz Populi Radio, La Vox Populi Radio. Cualquier pregunta la buscamos en Google y se la respondemos. Exactamente, ahí miramos cómo la respondemos. Obviamente. De manera neutral. Como Fajardo. Bueno, vamos con un poquito de cuñas. Las cuñadas. Yo, Marano, eso es la energía. Chimba, parcero. Moviéndola. Con toda. Eso es, no nos olvidemos, rap es música, ¿no? Así que el que le diga lo contrario, mejor dicho, tienen con todo para refutar. Yo. Rap, pura music. Yo. Con la melódica que trajeron, vamos a hacerlo porque es güero. Está hablando con música instrumental para que pueda ver y vislumbrar. Yo, espiritual no es la realidad, pero a través de la música queremos ya encontrar otra salida, otra movida. Y por eso la guitarra me da otra vía para ir buscando frases, para entender que no se trata de trajes, que tampoco es andar con visajes, yo, sino más bien tienden algo en la mente. Sabes que en la frente y en el subconsciente están tantas cosas que a veces ya se pierden. Yo, esa inocencia de niño, a veces todo esto, parcero, ya se fue, pero podemos hacerlo con suplicio. Trata de encontrarlo, que ya se fue. Vuelvo y repito con la palabra, no importa, la guitarra suena y ya me lleva poco de lo que aquí truena, rap duro que subleva. Y tengo la fleba siempre presente, firme con toda la gente que está aquí en el contingente, que está ya armado con pura música, porque nos hemos inspirado de la realidad, de la historia, de todo lo que vemos en nuestros barrios, de alguna cosa que no sea la gloria, porque realmente cambiamos cualquier escenario si no lo ponemos en la conciencia. Si tenemos aquí toda nuestra esencia, porque podemos ser todo lo que la esencia nos trae aquí, vas a ver que podemos tratar la ciencia de una forma ya diferente. Nos venden que la tierra va para abajo, ya la estamos contaminando, pero con frases subo como escarabajo. Yo sé que hace falta mensaje y conciencia para realmente no perder nuestro hogar, pero tenemos también la experiencia de no cometer los mismos errores. Ya los hemos hecho cada década, ya los hemos hecho cada década. wow. El mensaje es poder cambiar el chip, yeah. El mensaje es poder cambiar el chip, yeah. Y lo repito porque es importante que tengamos esto presente en cualquier ambiente, en cualquier parte donde salga nuestro arte. Si tenemos mic, el mensaje vigente, yeah. Nunca lo pierdas de vista cuando tenemos por dárnoslas de artista. Es porque tenemos algo para los aristas, para que entienda bien a quien tiene la cantante pista, yo. Ahí suena la vamos para allá. Vamos a tocar, yo. Vamos a sonar, vamos a cantar, vamos a cantar. Bueno, y volvemos a Toques el Tema con Jorge Luis Vanegas. Bueno, ahorita que nos estabas contando sobre cómo sale una canción de una imagen de lo del barco que nos contabas ahorita, queríamos preguntarte cuál es ese proceso, qué es lo que hay en la mitad entre la imagen y la canción como tal, cómo empiezas a escribir eso, cómo empiezas a plasmarlo. No tengo un método, simplemente a veces escribo una estrofa o a veces la tarareo, a veces tarareo una melodía y sobre esa melodía escribo una métrica. Esa métrica me da una estrofa. A veces toco la guitarra y sobre una armonía salen esas estrofas y a partir de, básicamente a partir de la estrofa o de un coro, casi siempre estrofa, yo no soy muy de hacer coros, pero salen. Sí. A partir de eso sale una estructura, ya una canción. Y mis estructuras son muy simples. Por aquí le envían saludos desde Ibagué. Oh. Jean Floyd, dice vulgarcito presidente. Qué belleza, muchos besos, Jean, Gina. Besitos. Besitos para Gina. Pues sí, igual es que también la manera de componer también dice mucho, ¿no? De la manera de tocar, como que... No, y ahorita, de la manera de ser. Sí, también la manera de ser, como que usted ahorita hablaba de la fórmula. Y eso es precisamente con lo que está casado la producción y la industria, ¿no? Como... Bueno, es producción, sí. Como en una fábrica. Entonces, no van a fabricar una moto y no van a improvisar. Ya saben que aquí se hacen las ruedas, allí se hace el carburador y allá el asiento. Entonces, tienen las diseñado ya como zona de producción. En esto yo no... Y los productores lo hacen, ¿no? Los productores musicales saben ya, tienen los bancos de ritmos, los bancos de armónicos, los bancos de coros, tienen todo listo, ¿eh? Tienen hasta el banco de semen ya listo. Sí, decidir qué coger de ahí, sí. Y ponerlo en orden o en desorden. Y bueno, ¿y cómo pasas de esa canción que sale ya cuando la tienes completa y la tocas con tu guitarra? ¿Y cuál es la comparación que le puedes hacer con la canción que sale ya en un álbum, ya en la nube, cuando ya la tienes grabada después de todo lo que pasa de ahí? A la nube llegué quién sabe cuándo, pero yo antes llegué al disco. Sí, como... Sí. No, eso sufre un proceso diría casi que lo sufre un proceso de producción, para, no es que me esté contradiciendo, sino que cuando llego al estudio y en estos casos que he trabajado con el productor del grupo, que ha sido Darío Bernal, el bajista, hacemos la coproducción, entonces ya él tiene unos parámetros muy fijos, pero yo llego con la composición lista y él lo único que hace es, hay veces me dice, no, pues, alguna vez sí me dijo, pongamos la estrofa aquí y el coro acá, ¿no? O miremos esta introducción, a veces me hace ese tipo de sugerencias y yo pues le hago caso en la mayoría de las veces, como en el 1%, la verdad. Sí, sí, claro, me imagino. Gracias, pero no gracias. No, pero sí, no, Darío, yo le hago mucho caso. Él me ayuda a corregir mucho. Le hago mucho caso. Darío es muy bueno y él me ayuda bastante. Entonces, pero también tengo porque sé que voy a trabajar con él. Entonces, si él me va a hacer sugerencias, pues él no lo hace ni por maldad, ni por ego, ni nada, porque él sabe que las cosas. Sí, claro. Él tiene un concepto muy definido. Yo tengo otro que es bastante parecido y por eso yo hago mis... Me gusta a mí autoproducirme, aunque por ejemplo hay gente que dice que el peor error es autoproducirse. Yo, pues, a mí no me importa, me gusta. Sí, claro, igual es que la diferencia del oído de alguien, de un productor, al oído de un músico es distinto, ¿no? Lo que un músico puede ver como, ¡ush! Esto sonó... Oh. El productor puede decir tal vez como, no, espere, cambiemos esto, o viceversa. Sí, y es que un productor tiene que ser un músico con oído extremo, demasiado afinado. Claro. O sea, Darío tiene oído de enfermo. O sea, escuché las desafinaciones, entonces, pero ahí no está desafinado. Está desafinado. Hay que repetir. Sí, claro. El Darío. No, sí, además, yo soy un poco más libre con el tema. Yo me gusta más que sean un poco más... Me gustan los errores. Me gusta que de pronto, y sí, uno va a escuchar y suenan errores, pero me gustan. Prefiero así que la empaquetadura de que quede como un McDonald's ahí, porque... Sí, sí, para que ocultar lo más humano que es cometer errores. Sí, y eso hace parte de la belleza, la estética, el concepto estético que uno emite a través de un error es, también hace parte de la obra. Claro. No, y Darío, en este caso, en la producción, él también es músico. Sí, Darío es un bajista, extraordinario. También hace segundas voces. Sí, es baterista, toca guitarra, toca el piano, no, es un animal. ¿Y cuántas bandas está Darío? Él tiene cinco proyectos. Toca en Chite. Y me deja un espacio para tocar con Vulgarcito también. Toca también reggaetoncito, ¿no? Darío. Con Padre Reserto. Sí, él toca en Compadres, toca hardcore con Distracción. Sí. Toca con Mike T. Groove, que es como, entiendo que es una propuesta como medio tropical con Loco. Toca con Chite y con Vulgarcito. Sí, todavía con Vulgarcito. Uh-huh. ¿Y cuándo fue el último toque de Vulgarcito? El último, no sé. El último y me muero. No sé, todavía... La vez más reciente que toqué con Vulgarcito, ¿cuándo fue? No me acuerdo. Hace 2 semanas, no sé. No me acuerdo. Claro, o sea, la banda no... Lo que pasa es que yo alterno mucho Vulgarcito y Vanegas, entonces todo el tiempo estoy tocando, a veces no sé qué es qué. Simplemente es como la mezcla de todo, ¿no? Como la esencia de todo sigue siendo lo mismo. Sí, es lo mismo pero distinto. Eso no es ni bueno ni malo, sino precisamente todo lo contrario. El mismo modo en el sentido contrario. Ah, sí. Bueno, y esto de hablar castellano también es muy importante. O sea, digamos que yo, en mi opinión personal... ¿De tu el parte? Hecho, ¿dime? Dale, dale, seguí. Cantar en español es también una decisión que cambia la manera en que la música se escucha y también se genera... como esa imagen de lo que también es el folclore, ¿no? No, bueno, el folclore se puede cantar en cualquier idioma, pero arraigándolo a su entorno. Yo pienso que nosotros al hacerlo en español, pues estamos cercanos a nuestro territorio. Aquí nos educaron hablando español, es la lengua que nos enseñaron, que nos dicen que es la lengua propia. Yo soy unilingüe, no sé más. Y por eso canto en español. Hay gente que aquí habla inglés y francés, bueno, está bien, y lo tienen el derecho a hacerlo, yo les parece que está bien, pues, bienvenidos. Pero yo lo hago en castellano porque es lo que yo hablo y la gente de aquí es la que me entiende, entonces pues lo hago con mucho cariño. ¿Qué tal un temita de Norberto Napolitano, precisamente hablando del castellano? Bueno, no sé cuál hacer. Se hiciera. Desconfío de la vida, podría ser. Ya la he tocado muchas veces. Sí, pero bueno, nunca. Quizás mañana también. Mañana la toco. Esa la toco mañana. La toca mañana. Hoy fío, mañana no. Bueno, de pronto la toco y de pronto la cambio. Bueno, ahí va. Thank you. no sé por qué, imaginé que estábamos unidos y me sentí mejor, pero aquí estoy, tan solo en la vida, que mejor me voy. Un viejo blues me hizo recordar momentos de mi vida y mi primer amor, pero aquí estoy, tan solo en la vida, que mejor me voy. Significa tener una astucia terriblemente y casi siempre mal usada. Somos astutísimos, somos los mejores falsificadores del mundo, somos compatriotas del gerente, bueno, de la compañía ilegal. Esto fue Desconfío de la Vida, de la versión de Jorge Luis Vanegas, compuesta por Norberto Napolitano, alias Papo. Qué bonita interpretación. Alias, ni que fuera narcotraficante delincuente. Bueno, Jorge, ¿desde cuándo empieza esa como importancia por viajar tanto a muchos lugares? Bueno, es como la consecuencia de un poco lo que hablábamos ahora, estar tantos años en Bogotá, viviendo muchas etapas, ¿no? Compartiendo con muchos grupos, asistiendo a muchos lugares, algunas veces tocando de planta. Pero empecé a sentir el agotamiento de la banda y del público, de la transformación, había que transformarlo. Ya sentí que la gente como que ya no quería escuchar el mismo cuento o no le importaba mucho lo que estaba sucediendo como a nivel de composición. Bien. O querían siempre... Mentira, ellos siempre nunca se cansan de escuchar lo mismo, ¿no? Guns N' Roses y Nirvana, entonces... Sí, de hecho es más como un poco la dificultad de apropiar cosas distintas, ¿no? De escuchar algo nuevo, distinto pues, ya a esa tradición. Pues la gente prefiere escuchar eso, pues está el entretenimiento, se entretienen. Claro. Y yo pues, yo creo que no estoy exento de entretener, pues me parece bien, pero yo una propuesta, unas historias nuestras a través de esta música que he adoptado como mía, como propia, que es el blues. Y sentí que Bogotá ya no me quería escuchar y entonces empecé a viajar. Y ahí empieza a hacerse como una espiral. Empiezo a ir a pueblos por aquí, voy a Villapinzón, voy a Sogamoso, a Tunja, y empiezo a ampliar, regreso a Cali, de Cali paso al eje cafetero y me paseo por todos los pueblos de Montenegro, Circasia, Quimbaya, Salento, voy a Pereira, Manizales, empiezo a viajar y a viajar, termino en Medellín, en el Río Negro, Marinilla, entro a Envigado, Sabaneta, todo Medellín, termino en Puerto Wilches, Santa Marta, Barranquilla, Cartagena, Palomino, Guajira, Ocaña, Barranca Bermeja. ¿Usted se conoce todo Colombia? No, pues como la opción era sembrarme aquí, quedar sembrado en sí. Bogotá, amargado y peleando con el público porque no asiste a las presentaciones, o me voy a otro lado y a hacer novedad. Sí, claro. Y a compartir con la gente, porque uno llega a los pueblos, a los municipios, y así sea por la curiosidad, la gente lo escucha a uno. Y termina uno haciendo amigos en todas partes, la gente compra los discos, se aprende las canciones, entonces le queda la promesa de volver en un año, a veces se convierte en 6 meses, en un año tocó 2, 3 veces en los mismos lugares, y ya no tengo que ir al bar de la Primera de Mayo y al de Usaquén, sino que cambies de ciudad. Claro. Entonces es mucho más refrescante, a veces es más tiempo y más carretera, pero también es muy bonito. No, y eso también le da aprender, le muestra como las otras culturas que hay acá. Definitivamente, ¿no? Porque uno empieza a escuchar las canciones de uno o los saludos en diferentes acentos. Claro. Y uno se da cuenta que todos somos lo mismo, todos pensamos lo mismo, tenemos las mismas dificultades, las mismas tristezas o alegrías. Uh-huh. En diferentes acentos, los mismos problemas. Claro. Pero definitivamente es como un reconocimiento cultural que uno, o que he ido aprendiendo a través de esta visita de diferentes regiones. Termino compartiendo con músicos tradicionales de todas partes y es completamente enriquecedor. Entonces yo aprendo un poco de ellos y yo les muestro lo mío. Y claro. Es bonito. Entonces yo tengo, además que empecé a implementar la modalidad que no me inventé yo, ¿no? Que eso se lo inventó Chuck Berry, que es viajar sin banda y en cada ciudad armar una banda con músicos locales. Y eso me ha dado la posibilidad, pues, que la música mía se replique, porque ellos se ven obligados a aprender a hacer mi repertorio y en sus casas los escuchan todo el día practicando, entonces la gente sí, aprende. Claro que sí. Se multiplica. Entonces yo asumo que soy mi propia emisora, o mi principal emisora. Sí. Voy replicando mis canciones a través de músicos y público de todas las regiones. ¿Qué tal si hacemos aquí un intento como de... Acá tenemos un flautista. Ah, no, qué pereza. No, mentiras. Como hacer un pequeño jamcito ahí como hablando de esto de tocar con distintos músicos y ya al final ser la emisora, ¿no? Sí. Perfecto. ¿Qué hacemos? No sé, ¿qué tal un bluesito tuyo? Como... Bueno. Que escribí en una ruta en un lugar donde el diablo hizo, dicta el folclore, ¿no? Que el diablo hizo el pacto con Robert Johnson a cambio de su alma para que él pudiera tocar blues y volverse famoso. Eso se hizo en Clarksdale, Mississippi, pero igual es una canción colombiana, una historia de inventada un poco real, un poco inventada. De desamor o de amor, no sé. Este está en mi Renault 6. Ah, ok. Es un blues lento. Se llama Pequeña Voz. Thank you. Necesito una ayuda para enfrentar la noche. Necesito una ayuda para enfrentar la noche. Cuando esta comienza, el terror me acoge. Quisiera escuchar una pequeña voz. Quisiera escuchar una pequeña voz. Diciéndome al oído, todo estará mejor. Dejaré de esperar tu regreso a mí. No dejaré de esperar tu regreso a mí. Thank you. necesito de tu amor. Solo te digo que necesito de tu amor. Ey, qué buena improvisación, muchachos. Estuvo bacano. Hace rato no tocamos. Bueno, eso ha tocado conmigo y ha hecho gira y todo. Sí, no. Sí, nos fuimos de gira por allá al Eje Cafetero. Nos fuimos a escondidas de la mamá. Sí, yo le dije que estaba estudiando. Yo no, man, necesito 100 mil para materiales, nos vemos la otra semana. Salida de campo. Me va a quedar en la universidad 24 horas. Y vean lo que terminó. Y vean. Él me decía, lléveme un toque. Y yo le dije, pero es que no las entré porque es menor de edad. Ay, Camil, es que es menor de edad, pues píntese un bigote. Hasta que se dejó el bigote. Sí, se coja un charpi o montes encima de otro parcero y entren así con un saco grande. Eso también, uno cuando empieza en rock and roll muy pequeño y le dicen, no, tiene que tener 18 porque pa'. Sí, sí. Y uno, ah. Pero rock and roll yo desde pequeñito yo lo vi. Claro. Sí. Un día dices, es que no, yo estaba sin bajista y él dijo, no, yo me sé todas las canciones en el bajo, las toco como Darío, ¿sí? A ver, camine, y las tocó igualito, entonces vamos. Nos fuimos, sí, así fue la historia. Así hicimos varios toques, sí, hicimos varios toques. Sí, eso fue bacana esa experiencia. No, igual yo no lo descarto, de pronto ahí lo llamo en cualquier momento. Eso, bacano. Ahorita también. Lo bueno es que lo puedo llamar de baterista o de bajista. Eso, también. O de bailarín también. Bueno, sí. Bailarín, diseñador. También le hago dibujitos. También barre, trapea, sí, sí. Lava platos. Así sería bacano retomar la ruta. Y ya la mamá y la mamá lo regaña a uno. Mi hijo estaba primero para estudiar y ser serio. Sí, ni la una ni la otra. Ahí se lo devuelvo. Ahí se lo de. Ay, no, esto sin estudio y sin se acabó la entrevista. Estaba haciendo muchos chistes, viejo. Sí, no, ya. Hay que tomar la seriedad. Bueno, y digamos, ¿cómo le podríamos enseñar a alguien que está también mamado de que ya nadie vaya a sus toques? ¿Cómo podemos viajar? ¿Cómo podemos proyectarnos? No, yo no, como te digo, no tengo fórmula ni metodología. Simplemente pienso que uno tiene que hacer lo que uno ama y amar lo que uno hace. O sea, y si debajo esas circunstancias o esa situación está llevar su expresión a otra frontera, pues hay que hacerlo. Si uno está cómodo en un lugar y todo el mundo viene a verlo y uno llena la sala todas las noches del año, pues como que no habría necesidad de moverse, pero si claro. Pues sería otra cosa, ¿no? También termina un esclavo de su conquista. Pero viajar es muy bonito. Viajar y haciendo lo que... O sea, yo creo que, pues con todo el respeto y todo el cariño, yo creo que viajar como turista es muy ridículo. Pero viajar trabajando es hermoso. Pues yo digo trabajar por haciendo lo que uno ama. Sí, pues es que la música es su trabajo. Pues uno lo puede mirar como un trabajo, pero es la vida de uno. O sea, sí. Entonces, claro. Porque un trabajo, uno, a qué hora me voy, a qué hora es algo. Pues aquí estamos, ¿qué? Sábado, las no sé qué, las casi 7 y estamos tocando y pues no hay sufrimiento. Yo ahorita me voy a ir a resolver un tema a otro concierto y a las 10 voy a ir a tocar. Entonces, pero claro. Es mi pasión. ¿Sí? Claro, es distinto trabajar 5 días tuviera que ir a... para ir el domingo a Melgar, eso. A viajar a Melgar y decir, hey, vamos a gastarse un poco de plata ahí. Claro, sí, ah, bonito. No, y qué bonito poder viajar con la música, o sea, yo creo que eso es el sueño de todos los músicos, como digamos, sí. Tener un vehículo para... Y yo voy a cualquier, por ejemplo, a veces me encuentro en lugares que yo ni me imaginaba y el auditorio está lleno escuchando canciones que yo escribí y al final, pues eso es muy placentero. Claro. Entonces, Además, usted también, me imagino que ha estado en auditorios tocando música que no ha escrito, que también debe ser gratificante, pero de otra manera, ¿no? Como... Sí, no, yo, lo que pasa es que yo soy mal copiador. Nunca fui bueno, y, ni siquiera toco igual mis canciones yo, no me imito bien a mí mismo. Si no le suena nunca igual a la del disco. No. Igual eso también es bonito y también habla de su manera de ser. Y hablando de los viajes y la apropiación cultural, ¿hay alguna canción que haya escrito pensando en otra tierra? No, yo... casi todo... O sea, es que Colombia tiene demasiado material. Sí, me inspira, claro, uno se inspira. Pero como me decía, hablaba yo con mi mamá y llegábamos a una conclusión que es muy de ella y que yo la adopto, que también muy mía, es que a mí más que impresionarme la geografía o los lugares, que no, pues tienen un valor incalculable, me impresionan es los animales. Siempre donde voy conozco animales, animales callejeros o lo que sea, es lo que más me impacta a mí. Pero cuando estoy por fuera o no, sí, estoy lejos de mi lugar, que sea el que sea que esté viviendo, a mí lo que más me lo que quiero aprender es como hablar de las historias nuestras a través de lo que hago, más que antes de cantarle al río Mississippi o a la Torre Eiffel, no, prefiero cantarle a lo que nos sucede acá. Es como lo que es mi investigación y lo que estoy tratando de hacer, llevar a cabo. ¿Qué tal Café Blues? Sí, eso es el café, no hay café, no. Café Luz es un pequeño homenaje muy sentido y con mucho cariño a los campesinos colombianos, a los que, no a los gamonales, ¿no?, sino a los, porque son campesinos, a los campesinos. Y esta canción habla de esa situación del campesino desplazado. Se llama Café Luz. Don Juan desayunaba arepa con café, picaba el grano al sol y ese era su jornal. En el pueblo esperaban a Don Juan con sus sacos de café. Y pagaban un buen precio por sus granos de café. Don Juan enseñaba a sus hijos a sembrar café. Thank you. el semáforo de la esquina de esta gran ciudad. Está Don Juan pidiendo unas monedas para poder llevar a su casa un pan. Lo corrieron de su finca, ya no puede más café sembrar. Don Juan solía sembrar café. Sembrar café. Existir, vivir, ya. Esto que es Radio Lo Mal Hecho. Hoy en el segundo buenas, programa de Toque el Sistema, para la maldad, edición, con un super invitado, Daniel, que además estuvo en el primer programa y se ha unido a ser parte de este lindo encuentro. Pero pues hoy con Jorge creo que hemos hecho unas cosas bien interesantes. Dani, ¿cómo lo has visto? No, yo he visto esto muy bien, que... ¡Qué talento para tocar guitarra! ¡Qué talento para cantar! En serio, uf, mil gracias por venir acá. Gracias. Sí, ahorita fuera de micrófonos, porque aquí también nos acompaña Cata, Cobri, el compa y Santiago, que estaba tocando también la flauta. Y todos estamos aquí como reengomados, así como la gente que está conectada también, que nos están diciendo que qué chimba el programa y qué chimba también escuchar a Jorge. Porque gracias. Creo que todo lo hemos, o sea, seguramente todo lo hemos escuchado en el contexto del blues, de lo que estaba pasando aquí en Bogotá, pero no identifica a las personas. Entonces, bien interesante. Y yo quería este bloque comenzarlo porque cuando Jorge llegó acá, preguntaba un poco por el espacio. Y decía y hacía el comentario como que si yo era el papá de ellos, en términos de que obviamente pues se ven un poco menores, yo igual me siento muy joven. Se ve muy joven. Yo sé que como años, pero sí son otras experiencias distintas y Jorge como que se cuestionaba sobre el espacio y también eso lo referenciaba también con su experiencia. Claro. Porque había experiencias también de otros espacios, porque entonces la música y la escena musical, ya sea el blues, sea como desde donde uno se pare, implica también ese tejido con el territorio y que son otras acciones y vivo de la música, pero uno sabe también que la música es un elemento transformador. Sí, y uno propicia unos cambios y creo que este blues y escuchar hablar de Don Juan, que sembraba café, pero que ahora están en Santa Fe, y que es la realidad de un montón de personas que habitan la calle o personas que con las que compartimos todos los días, que han sido desplazadas de esos territorios. Entonces, como que eso plantea otra tónica, que es también la tónica de la radio, de este espacio, de pensarnos y darle voz a esos otros lugares. Entonces, como que sí quería que Jorge nos contara un poco, porque pues viene de Cali, como que tiene un montón de experiencia. Entonces, ¿cómo es esa movida y cómo la ve? Si hay esperanza, si vale la apuesta... seguir como en estas lógicas desde lo independiente, desde lo autogestionado, desde lo comunitario, con un poco un barrido de eso. Siempre vale la pena cualquier esfuerzo. El mundo que uno tenga y el entorno depende de uno. Uno es el constructor y el arquitecto del destino de uno mismo y de su entorno. También uno es responsable de lo que se rodee y de lo que viva. Ahora, también uno es responsable de quedarse quieto o de hacer, de tener actos. Y yo pienso que si uno es panadero, hay que hacerlo bien. Si uno es vigilante, pues vigilar bien. O si es barrendero o si es guitarrista, hay que hacerlo bien. Hay que comprometerse con la vida y con el entorno, con las cosas. Eso ya va en cada quien. pero vale la pena totalmente. Cuando sí, yo cuando llegué aquí hice los cuestionamientos porque me parece un espacio muy valioso, muy hermoso. Esto es un espacio hermoso que, pues, lo que pasa es que lo hago porque me impacta. Me impacta que de todas maneras los veo muy jóvenes y yo simplemente lancé unas frases porque por experiencia veo cómo todas las cosas se destruyen con el tiempo, porque la sociedad empuja, la sociedad señala, la sociedad presiona y la gente termina haciéndole caso a esas cosas, a las presiones, a los señalamientos, a los desplazamientos, y terminan abandonando los sueños. Y esta casa es un sueño, como me explicabas vos, en un origen de esta casa, de los fundadores de este circuito o de este espacio, creo que no queda ninguno. Yo llevo 20 años con Vulgarcito y soy el único fundador, el único que está vigente con el grupo y haciendo cosas como estas. Y así con muchos lugares, con muchos... entonces yo por eso cuestiono. Simplemente porque me parece un lugar hermoso y que el sueño que están haciendo aquí, yo lo valoro completamente, me encanta, me parece. Pero no están exentos de que mañana se conviertan en doctores, abogados, leguleyos. O sociólogos. O sociólogos. Punqueros. Sí, señor. o que precisamente nosotros, al adquirir un conocimiento y mejorar en nuestros oficios, precisamente regresemos a espacios como este a contribuir y hacerlo mejor. O sea, cuando la gente, por ejemplo, habla, no, es que es muy punkero, en Bogotá se habla mucho de eso, ¿no? Para decirle algo mediocre, ¿no? El punk también puede tener completo desarrollo estético y profesional y puede sonar muy bien, puede hacer... Lo que pasa es que aquí lo hemos relacionado con la mediocridad, sí. Pero no también se puede hacer, ¿no? Se puede, no digo que no, pero también se puede, está la opción de hacerlo bien. Entonces, me parece que yo no cuestiones por eso, porque me parece valioso. Ahí está, entonces. Y también adelanto a ver si Jorge se embala acá, porque es que en medio de todo esto, sí, de lo interesante que es esta propuesta. Ahora el 1 de diciembre vamos a celebrar los 4 años de no, esta radio. Ahí ya se descartó. No, me encantaría. Clarísimo. Me encantaría. Lo que pasa es que voy a estar en un festival por el medio ambiente en Cerrito Valle, que me pidieron la presencia allá el 1 de diciembre. El 1 de diciembre. Pero en con Cerrito mucho gusto, Valle. Sí, Cerrito Valle. Pero yo sí, o sea, en lo que se pueda, yo lo hago con mucho cariño. No, ahí está la invitación entonces. Pero pero contá que va a haber el 1 de diciembre. No, pues el 1 de diciembre vamos a celebrar los 4 años justamente de esta radio comunitaria. El año pasado celebramos también para esta época, es como un encuentro donde todas las personas que hacen parte de la radio vamos a como aquí a tener un espacio para comunicar con el resto de la gente, para que la gente venga, se parche las actividades, consuma, compre los objetos de la radio, que es con lo que logramos mantener este proyecto a flote. Entonces, esa es un poco la invitación y lo que te decía, como que todo el mundo ha estado bien, pero bien interesado por este formato musical y por lo que estás planteando. Y yo ahorita que lo pensaba y me cuestionaba, no sé si al principio de pronto que estaba ahí no lo escuché, pero porque el blues, o sea, como dentro de esa gama y hablábamos del rock and roll y como que, y dentro del rock and roll y ahorita hablando del punk, uno dice como sí, efectivamente, la escena bogotana o en el caso particular la escena caleña, que es de donde tú vienes, no sé cómo qué matices, pero ¿por qué la apuesta por el blues? Yo, por ejemplo, yo soy un expulsado de Cali, en Cali salsa y cuando empezaban con la vaina alternativa, que le decían alternativo, eso empezó súper litio a gobernar y bueno, eso. Entonces salí corriendo de allá, me sumergí en el mundo bogotano. Vulgarcito, que es mi banda principal, es una banda bogotana, con sonido bogotano, que lo hice aquí. Todo lo de Vulgarcito lo he grabado acá y es vivencial. Pero yo al blues regreso porque es la música que me hace vibrar, es la música con la que yo me identifico. Por ejemplo, cuando yo... Los dos primeros discos de Vulgarcito fueron pesados porque venía yo en esa línea como querer sonar pesado y como quererme involucrar con el sonido de la ciudad, que es tan agresiva, es tan fuerte esta ciudad, tan impersonal y que le cuesta a uno trabajo. Cuando ya uno se mete en las entrañas, descubre uno la gente y la gente, pues como en todas partes, hay gente buena, hay gente mala, hay gente hermosa, hay gente horrible, hay gente cariñosa, hay gente odiosa. En todas partes sucede lo mismo. Y sino que en diferentes acentos, claro, diferentes calores, alturas, pero el mismo calor que siento aquí con mis amigos de acá, lo siento con mis amigos de Cali, con los de Medellín, con los de la costa, con en Pasto, con inclusive de otros países, porque el cariño es lo que va sucediendo a través de los actos de amor que uno va concediendo, que uno va uno sembrando. Pero entonces yo retorno al blues, porque el blues lo empecé a hacer muy joven, pero empezó a adquirir sentido ya cada vez que me empecé a tener más heridas en el alma y me empecé a entender que pues es el medio con el que mejor me podía expresar. Yo con el rock, pues el rock lo sigo amando, pero yo rock toco, pero yo no puedo tocar metal, por ejemplo, no me sale. Miro metal y cosas de metal, pero yo no vibro a la misma frecuencia del metal. Aunque tengo aspecto metalero, yo llego a un festival de blues y creen que va a tocar hardcore, que me equivoqué. Por la pinta. Sí, yo dije, y de hecho toco blues pesado, o sea, en Estados Unidos dicen que yo toco heavy metal blues, por ejemplo. Entonces, claro, y yo tengo técnica metalera, por ejemplo, o sea, para tocar la guitarra toco de una manera y toco muy fuerte. La última vez que toqué con un bluesero, un hombre de blues, de él es de... ¿De dónde es que era? De Chicago. Hace como 15 días toqué con él. Y él me prestó su guitarra, una Fender Stratocaster muy bonita y todo. Uh-huh. Él me vio tocar y me ofreció su guitarra para que tocara una canción con él. Y se me quedó mirando, abrió los ojos. Cuando empecé a tocar, abrió los ojos y dijo, ¡ay! Después dijo, tengo que volverla a afinar, que este man toca muy duro. Claro, yo tengo un punch así, o sea, toco duro, la rasgo duro. Sí. No soy delicado, porque toco con fuerza, con pasión. Entonces, pero eso me lo permite a mí el blues. El blues es sentimiento, ¿no? Y mi sentimiento. Ya puedo compartir con blueseros de diferentes partes, en diferentes países, y yo veo que son delicados. Ellos son... tratan la guitarra... Yo no es que la trate mal, bueno, a veces, pero... pero lo hago es porque soy así, yo ardo, o sea, me cuesta trabajo ser delicado, o sea, yo no me dormiría. Para mí el blues no me permite, no es para que la gente se duerma como música de dentistería, no, yo necesito que la gente tiene que sentir lo que yo estoy sintiendo y lo hago así con ese golpe. Entonces, creo que me estoy desviando por las ramas. Igual no interesa. esto es lo más placentero. Sí. Pero estaba pensando en todo eso que decías y como se me ocurrieron varias cosas porque hemos estado pidiendo temas. Yo sé, este formato para la gente, como, no es que se preparen las canciones, uh-huh, sino es un poco más aquí al paredón y a lo que le dé el artista. Así le pasó a Daniel y pues hoy Jorge obviamente ha estado con toda la disposición. Pero pensaba como... El blues es sentimiento, es pasión, y de esos temas que has tocado, como que los hemos enfocado en muchos otros ámbitos, pero de esos temas, como, ¿cuál es el que tú dices más blues? O sea, como que es eso, que no le he tocado, invitándote pues como a que lo toquemos, o sea, como a... No, yo, es que a mí me pasa algo particular. Cuando yo empecé a tocar allá, cuando tenía 15 años, yo quería tocar metal. Y entonces me ponía la guitarra y el amplificador y yo y todos los grupos haciendo metal y yo en medio de ellos, no, es que usted hace hardcore. Yo, usted suena como hardcore. Yo entonces pensaba que hacía una cosa y me sonaba otra. Entonces para mí, todo lo que yo hago, para mí siento que es blues, pero la gente me dice, no, es que, por ejemplo, yo otra vez venía por Guayaquil y me decían, ¿y qué tipo de blues haces vos? ¿Yo qué? Sí, ¿qué tipo de blues haces? De Chicago, Texas, Mississippi, Delta. ¿Yo qué? Sí, ¿qué blues haces? Chicago, Texas, Mississippi, Delta. Yo, no, yo hago blues colombiano. Entonces, ¿cómo haces blues colombiano? Entonces, le muestro qué es lo que hago yo. O sea, hago sobre el ritmo que y las estructuras de blues que yo hago, aprendí tradicionalmente, pues los hago a mi toque y hago mis letras. Entonces, adquieren otra sonoridad y una particularidad. Pero bueno, una de esas canciones, entonces, como que tú digas, como, esto es lo más blues. No o, sé. O, pues, o que hable no de ese blues, sentimiento. Pero como que sea eso, la pasión, el sentimiento. O digamos, si hablamos de sentimientos, puede haber un un día lluvioso, de pronto un mal sentimiento. Bueno, sí, eso es un blues, sí, muy mal sentimiento, sí. Esto es un blues muy triste, de despecho. Mal sentimiento esta noche en mi corazón. Tengo mal sentimiento esta noche en mi corazón. ¿Hasta dónde llegará esta tristeza? Sé que ya te fuiste para siempre y mis manos sangran de apretar. Puedo ver las sombras del recuerdo delante de mí. Este sentimiento que me arde no me deja ya vivir. Y un día vuelva a sonreír. Parcero, toca escuchar la pues, vamos a sintonizar la voz populi. La voz populi de la gran metrópoli. La papá, la garacha. Oiga, es que los viajeros radiofónicos, un grupo de pelados, vamos a escuchar eso pues. Populi, esa es la voz populi de la gran metrópoli. Bueno, y estamos volviendo con Toques el tema. Acabamos de escuchar Mal Sentimiento del álbum El Cuarto de Vulgarcito. Sí, recuerdo muy bien ese álbum. Se fue bastante melancólico, pero creo que es de mis favoritos. Sí, se nota. Sodas lo compró, yo vi. Sí, lo compré. Costó como 15 lucas. Ahí lo tengo, de hecho. Tengo todo, tengo Barco Viejo, El Cuarto y Boleros del Ayer. Eso, los compró y luego tocó. Ajá. Ah, te falta el Diablos y el Memphis. Eso. Y ahorita el 3 de noviembre va a lanzar el octavo disco del grupo, que se va a llamar, se llama Dolor de Perro. Dolor de perro. Eso suena bastante interesante. Hablando de las pérdidas que tuvimos de los perros que se han ido también. Ah, sí. Sí, esa fue como Chester. Chester, claro, Sakura. Sakura, sí. Oiga, y venga, viendo usted cómo toca y cómo canta, yo quería preguntarle cuál ha sido su formación musical. Yo pasé un tiempo por la escuela de Valdiri, que era un primo de mi papá. Estuve un tiempo ahí, tuve la oportunidad de aprenderlo como lo básico, lo del solfeo, a leer, pues, y algo de guitarra popular, algo de guitarra clásica. Estuve otro tiempito en el conservatorio, también reforzando un poco la guitarra clásica, pero la eléctrica siempre fue... ¿Su pasión? Sí, siempre fui empírico. Ok, con la eléctrica. Sí, yo la eléctrica siempre la estudié yo por mi cuenta. Es una técnica muy diferente a lo que le enseñan en la academia, pues, de la clásica. Y, pero me sirvió mucho haber estudiado folclore también. Lo de la cantada también fue empírico. Bueno, me dieron algunas clases de técnica vocal, pero nunca me resultaron porque, no sé qué fue. Creo que el punto básico de la técnica vocal es aprender a respirar. Sí. El manejo de la respiración, del diafragma y los resonadores. Eso los tenía un poco la teoría, pero no sabía cómo hacerlo. Y lo desarrollé fue cuando empecé a practicar artes marciales. Ahí sí entendí el tema de la respiración sacando el ki. Claro. Ok, entonces sacó eso de técnica vocal. ¿Ah? De... ¿Yudos qué era? No, hice Kung Fu y Hapkido. ¿Quién lo ve ahí todo calmadito? Precisamente porque eso es lo que ayuda. Calma al animal. Amaestrado el animal. No, calmado. Pero bueno, es muy loco que uno teniendo academias de técnica vocal aprenda a cantar haciendo artes marciales. No, no, no, sí, ¿no? No, pero es que, digo, es porque el punto... del equilibrio es la respiración. Sí. Si no hay respiración, no hay nada. No hay nada. Puede cantar afinado y todo, pero se le acaba el aire y ya bailas. Claro. Y esa es la técnica vocal. Creo, ¿no? Por eso te digo, empírico, yo no... No, pero igual de la experiencia se aprende mucho. Mitad empírico, mitad conservatorio. No, imagino que también la chisga le da... No, realmente yo estudiar en academia, en escuela, fueron como 4 o 5 años. Y tocando así ya la guitarra ya llevo 32, algo así. Usted tiene una anécdota que es muy interesante, que se lo llevaron por allá en un bus, que tocó como 12 horas seguidas. ¿Cómo fue esa vaina? ¿Fui yo? Sí, fue usted. Yo no me acuerdo. Es que no, ese no era yo. Ese no era yo. Ese era otro. Era otro. Yo no me acuerdo de eso. Por allá que con los Rodríguez. Ah, sí, ya. No, es que en esa época en Cali yo tocaba en una orquesta. La orquesta éramos como 15 músicos, algo así. Y nos daban, la dueña de la orquesta pues nos ponía a tocar de todo tipo de repertorio. Tocábamos algo de rock, de ese que hablan de rock en español, rock and roll, baladas, salsa, merengue, vallenato, rancheras... Se hacían shows de Juan Gabriel, de Rafael, de Celia Cruz, de todo lo que fuera que le gustara a los mafiosos. Entonces, al grupo lo contrataban mafiosos en esa época. Entonces nosotros, pues no sabíamos, nos decían muchachos, en esa época era el Viper, ¿no? El Viper, ¿no? Con el Viper. No, y antes del Viper uno tenía que... El Viper fue despuesito, ¿no? Sí. Tenía que estar llamando a la sede. Hay toque. Los jueves, por lo general, lo reclutaban a uno. Entonces, el jueves, uno llegaba uniforme tal. Entonces, uno llegaba con el uniforme el jueves, se montaba la van, no sabía para dónde iba y no sabía a qué hora llegaba o cuándo llegaba. Entonces, en una de esas nos llevaron a un toque. Íbamos en la carretera así, en una bucetica, ya el sonido se había ido adelante, todo lo tenían armado cuando llegamos. Íbamos así en una carreterita así, la carretera principal, y nos metimos en una carreterita así chiquitica y llegamos a una puertica así de como de alambres, así de alambre de púas, y como que la toda precaria la abrieron y entramos en una carreterita cuando por allá una mansión así como, después de como de unos 5 kilómetros, una mansión así, unas piscinas y un kiosco así gigante, una cosa exagerada. Y toda la, en el kiosco principal estaba toda en la tarima, había... Estaba todo el backline, ¿no? La disposición de... Y una sola mesa con un solo tipo, que era el patrón. Pero ni siquiera era uno el patrón de los duros, sino lo que les decían, un lavaperros, pues. Sí. Con su botella de whisky. Nosotros llegamos a las 11 de la noche, 10 de la noche, y el tipo con su botella, entonces dice... Y nosotros nos trepamos como a afinar y todo... A esperar a que llegara la gente, y no, la gente era él, la concierto era para él. Y entonces agarra y dice, bueno, es que ustedes que no van a tocar, están muy jóvenes para morir, y sacó una pistola y pa, pa, pa, al aire, y nosotros, a tocar. Eran las 4 de la mañana y todos mamados, mamados. Empezamos a las 10 de la noche, 4 de la mañana, todavía tocando y toque y toque. Y como que el man ya se había emborrachado, entonces, uy, se durmió, se durmió. Entonces empezamos, uy, menos mal ya. Cuando dejó de escuchar la música, ¿qué les pasa? Uy, entonces nos tocó separar. La mitad de la orquesta se fue al baño y a comer algo, mientras los otros seguimos tocando, y entonces luego nos relevaron. Y así nos dieron las 10 de la mañana del otro día. Entonces, eso fue una de esas veces, sí. Otra vez claro. También llegaba uno a la 1 de la tarde y salía a las 3 de la mañana. Y, no, o sea, No. Y tocando seguido, claro, o sea, en una época. ¿Y eso no le causaba tendinitis de pronto en la mano? Pues yo tengo 5 tendinitis. Tengo 5 tendinitis en los dos brazos. En los dos. No, y el hombre con tendinitis igual va a tocar, ¿no? Ah, bueno, la tendinitis no impide tocar guitarra. No, sí, no, lo que pasa es que mi primera tendinitis, yo fui al médico, yo no sabía qué era ese dolor, aquí en el brazo izquierdo, y el médico me dijo, ¿usted qué hace? Entonces ya le expliqué, entonces me dijo, ¿usted cuántas horas está tocando el día? Entonces, no sé, doctor, yo, entonces, a ver, piense, yo, mientras, entre lo que practicaba, mi estudio personal, lo que daba clase y lo que ensayaba y el concierto, entonces me daba un promedio de 14 horas diarias. En esa época, entonces, uy, hermano, usted... Entonces, ¿qué soluciona, doctor? No, usted tiene que dejar de tocar porque... O sea, yo no puedo dejar de tocar. Entonces, por esa época, no dejé de tocar, sino que pasé a tocar 2 horas diarias. Entonces, yo sentía que no hacía nada, que el resto del día me quedaba como libre. Entonces, era así. Pues sí, bueno, esas son cosas que van pasando. No tenía nada más que hacer si dejaba de tocar. Claro que Jorge se desayuna en la guitarra. Sí, claro. Almuerza la guitarra. Ahorita está comiéndosela. Y vos tenés una guitarra azulita también que es súper antigua. Ah, sí, eso fue como de esa época. La compré con uno de mis primeros toques, así que para esos mafiosos que pagaban bien. Sí, claro. No, y como vos decías que era jodido, el que tenía una guitarra, una batería, era rico. Claro, entonces yo aproveché que hubo un buen pago, entonces lo primero que hice, la guitarra, yo me fui a comprar la guitarra que yo quería en ese momento, era una Yamaha que tengo, todavía la conservo, la guitarra tiene como 24, 25 años, y ya la jubilé porque se rompió, pero, si no pero la tengo, una muy buena guitarra, es excelente, ya está descontinuada. Y sí, no se consigue en Colombia. No, o sea, ya no la fabrican. Sí. Y bueno, así han venido. Creo que he sido muy puntual con eso, con tener buen equipo siempre. Y ahorita estaba patrocinado también. Ah, sí, hay una marca que me patrocina. Más no le ha hecho publicidad a la marca. Sí, no. Igual no me oyen los de la marca. Bueno, Orjito. Bueno, por si las moscas, Ibanez, ya. Ibanez. Listo, no, ya. Ibanez G es mi guitarra. No. Le diseñaron una guitarra personalizada y todo. No. No, me dieron a escoger y escogí esta que es la más cercana a lo que yo busco, que es que tenga puente fijo, de 24 trastes y 2 micrófonos humbucker y ya. Es muy sencilla, pero es de alta gama. Una guitarra... No se ve. Sí, es buena. No, y suena también sabroso. ¿Y cuántos años tiene esa guitarra? 4 nomás. 4. ¿Y usted cuántos años tiene? 46. Bueno, podría ser mi papá. Pero no, su mamá. También él. Su mamá le dio le dijo la razón de dejarle a los 11. Digamos, en la mesa de noche. De papá. No, ya estaría más rock and rollero. Sí, sabe. No, ya. Bueno, Jorgito, ¿y qué tal si... bueno, nos vamos con 2 últimos temitas. Entonces, vamos con este y hablamos un ratico y cerramos el programa. Sí, nos despedimos. Muchas gracias a las personas que estuvieron hoy conectadas. Y muchas gracias a Jorge. ¿A quién? ¿A Chile? Sí, saludos a Chile. Saludos a Leo en la séptima, en la 22 con Caracas. Leito. Hey, Leito, muchos saludos, muchas gracias. Ay, tan lindo. Ay, gracias. Sí, este también es nuestro debut. Bueno, entonces aquí va Jorge Luis Vanegas. ¿Con qué tema? No sé qué, que toque algo o pongo algo. Ponga algo ahí. Punk. Punk algo. Punk algo. Ah, bueno, sí, yo tengo espíritu de punkero, eso sí. Pero no de mediocre. No, es otro, era un apunte ahí. Nada que ver. No, diré. Es un concepto. Sí. Listo. Esto es como la... A ver, bueno, va a ser esta. de esa época de cuando tocaba con los para los señores esos. Yo no, sí. Pues tocaba en una orquesta que pasaba una hay una particularidad en el país que pues aún sigue pasando. Es que las personas que asesinaban a muchas personas. En una época tiraban como 200, 500 muertos al río Cauca, del río Frío. Las pescas milagrosas. No, más antes. Más antes, no, eran los mafiosos que tiraban, asesinaban gente. Lo siguen haciendo, descuartizan, sí. Ponen presidentes. Pero los ríos se llenaban de cadáveres. Y en el valle los tiraban al río Cauca. Llegaban un recodo de La Virginia, que es un municipio del valle, y el municipio se quejaba porque no tenía más espacio para fosas comunes, que todos llegaban ahí. Uy. Y esta canción habla un poco de esa historia, ¿no? De esa época tan turbia que aún hoy en día la seguimos viviendo. Muta en otras formas, pero sigue pasando. Se llama Río. Thank you. La vida es tan fraca y llega a su final, algunas veces de manera natural. La vida es tan fraca y puede terminar por decisión de alguien que la quiere arrancar. La vida es tan fraca y puede terminar algunas veces por manera natural. La vida es tan fraca y llega a su final por decisión de alguien que la quiere arrancar. ¡Oh! Historia de esa canción, lo deja uno no crudo. Eso es blues colombiano. Es la historia de Colombia. Exacto. La vida. Sí, no, o sea, la historia de violencia por la que ha pasado este país. Donde seguimos pasando. Sí, claro. Yo creo que la alternativa está como en reconocer y en manos de nosotros cambiar. Sí, siempre hay que... Porque ustedes, sobre todo ustedes, bueno, nosotros estamos, este man y yo estamos más o menos en una edad parecida, pero estamos al frente en este momento, pero ustedes vienen atrás ahí pegaditos. Y todos igual hacemos parte de este momento, de esta generación, y es nuestra responsabilidad también darle un viro diferente, un curso diferente a la historia del país. Y yo creo que hablar de un tema como el tema de esa canción, que es bien histórico, bien característico de la sociedad colombiana, es un ejercicio de memoria que yo creo que funciona mucho para las personas que no pueden coger un libro, pues que les da, que de pronto les da pereza coger un libro de historia. Pero tienen Instagram. Tienen Instagram, sí. Es la música, yo creo que también transmite esa historia y esa memoria que necesitamos para no seguir repitiendo lo que en este momento estamos repitiendo, para poder quitar ese disfraz de la violencia actual que hay y ver que bueno, que se puede cambiar eso y que en este momento es violencia mutada a otros contextos. Y hay que desenmascarar eso, aceptar que estamos aún en violencia, que aún nos atacan mucho desde arriba y desde los laditos. Y desde los parecidos a nosotros, la Exacto. ignorancia, nuestros Claro. hermanos. Y hay que dejar de aceptar eso. Y la música está... Tiene en general estar... el sí. arte es un... Porque es que yo pienso que hay una línea delgadísima entre el arte y el entretenimiento. Sí. El entretenimiento, pues, no sé, están los para bailar en las discotecas, los partidos de fútbol, no sé. Yo no digo que la gente no se entretenga, eso es válido, es importante. Pero te hace mover la cabeza y el culo y ya, un rato. Pero el arte tiene un compromiso de mover lo que hay dentro de la cabeza, de ponerte a dudar y a pensar, claro. de una manera y a construir. No es, no es señalar como por de decir que negativo, que estamos jodidos, que tal. No, estamos, parte es decir, sí, reconocer que hay muchos problemas, pero que también tenemos muchas posibilidades, muchas cosas por hacer. Yo creo que y proponer, ¿no? Proponer. Yo creo que a estas alturas, en el momento tan oscuro por el que pasamos, de una manera u otra, el acto más revolucionario que puede uno proponer en este momento en el país es el amor. Creo que es la única salvación. Ven que te voy a amar, Jorge. No, dejemos así, mamá es muy brava. Bueno, Jorgito, ¿y qué mensaje le dejas entonces a los niños para dar ese paso, ¿no? Como no volvernos unos como doctores, vos, como decía vos, ¿estás dispuesta al siguiente paso? Esa es una historia personal ahí. Sí, cuéntela, sí. Ya se embaló. No, pues es que... Es que está la novia. Lo que pasa es que yo tenía una novia y fue mi primera novia, ¿no? Jorge trabajaba en Input Studios, que era un ensayadero, y yo estaba ahí en el estudio. Y bueno, y como que yo ya estaba listo para dar el siguiente paso. Entonces, ¿el siguiente paso de qué, yo? No, pues, el siguiente, el anterior. Y el caso es que sí, le escribí a la muchacha por Facebook como, ¿estás lista para dar el siguiente paso? Y llega Jorge Luis. Jorge llega y lee eso y todavía hasta el día de hoy me la montó. Yo tengo, eso fue ya hace... dimos el siguiente paso. No, pero es que quería que yo le prestara el cuarto mío y que se lo alquilara como un motel. Yo le dije, no. Sí, yo, Jorgito, y me vas a dar entonces el chance. Y me dijo, ¿para qué? ¿Para dar el siguiente paso? Sí, no, al final otro amigo me hizo ahí el favor. Pero bueno. Estoy dispuesta a dar el siguiente paso. Ey, qué directo. Sí, bueno, entonces, ¿qué? Direct TV. ¿Qué mensaje entonces le das a los niños para dar el siguiente paso? Y no volvernos unos doctores frustrados, unos arquitectos con problemas. Yo, como decía John Lennon, a los 5 años, el objetivo de la vida es ser feliz. Buscar eso, buscar... No, yo no soy nadie para decir qué hacer, pero pienso que sí es importante... ser feliz, no a costa de lo que sea, ni sobre lo que sea, porque eso es, estamos muchas personas compartiendo un espacio, sin pisotear a nadie, básicamente, ser feliz. Aprender a ser feliz con lo que se tiene. Sí, eso, aquí como lo dijo Bob Esponja. ¿Cómo fue que lo dijo? Ah, es aprender a ser feliz con lo que se tiene. Exactamente. Así es. Gracias, Bob. Qué lindo. Bueno, les quiero agradecer a todos los que nos acompañaron en la tarde de hoy. Muchas gracias a Jorgito. Con mucho cariño. Que anda viajando. Muchas gracias por la invitación. Se vino con su moto, que es su casa rodante en este momento, y con su guitarra, que es su equipaje más pesado en este momento. Entonces, pues, gracias a Jorge, Felipe, Daniel, que nos estuvo acompañando hoy. Santiago también, en unas cancioncitas ahí con flauta. Y bueno, esto fue Toques el Tema, segunda edición exitosa con Jorge Luis Vanegas. Muchas gracias, un honor. Muchas gracias por la invitación. Entonces, pues, tóquese ahí un temita para cerrar ya. ¿Qué hago? Un tema de amor, de desamor. De cierre. De desamor. ¿Ah? Bueno, la canción con la que cierras los conciertos, sí. Esa se presta mucho para cerrar los conciertos. Es un tema de amor que se puede dedicar. Te lo voy a dedicar, Soat. La expresión más linda del amor, lo más importante de la revolución es el amor. Y dice así: todas las noches me imagino a qué huele tu entrepierna, solo podré probar tus mieles si me lo besas. No es tan difícil, nena, si me lo besas. Thank you. Todas las noches me imagino a que huele tu entrepierna. Todas las noches me imagino a que huele tu entrepierna. Es una tortura, nena, una tortura en mis cabezas. Solo podré probar tus mieles si algún día me lo besas. Solo podré probar tus mieles si algún día me lo besas. No es tan difícil, nena, si algún día me lo besas. ¡Dale, Bob! Huele a pescado pero sabe a pollo. Todas las noches me imagino a que huele tu entrepierna. Es una tortura, nena, una tortura en mis cabezas. Si algún día me lo chupesas. ¡Oh! Creer que la radio es un medio masivo capaz de movilizar a la sociedad. Paso 2. Respetar a todas las minorías. Paso 3. Movilizar una idea. Paso 4. Hacer las cosas con mucho humor y amor. Paso 5. Dejar que los niños hablen en la radio. No se trata de romper ventanas, ni farolas, ni de caras. Mejor romper conciencias equivocadas, oye.